decía Claro. Es simple. Es Claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Sametban. Por Radio Land. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z invernal, en plenas vacaciones de invierno. Está fresco finalmente. Tremendo, tremendo. Tampoco tremendo. Tenía que hacer un poco de frío. Señor. Y pero estamos, señorita Samita Betty, estamos en invierno. ¿Qué quiere que haga? ¿Calor? Sí. Como el fin de semana pasado, que hacía mucho calor. ¿No da? Bueno. No way, loco, no. No way, José. No sé. Lo que pasa es que ya de repente este frío tremendo, a 3 grados de 17 que veníamos... Surge un efecto como lo que me pasó. Bueno, pero a mí si no teníamos este frío, este iba a ser el peor invierno de la historia. El más mentiroso. El más mentiroso. El más mentiroso de la historia. Pero bueno, sí, estoy considerando mudarme a algún país caribeño, ya está. Bueno. Bueno. La saludamos a la señorita Marina en la operación de los controles técnicos de este programa que se llama Control Z, que arranca ahora a las 10 y que sigue hasta las 11, en donde vamos a estar hablando un poquito de tecnología, un poquito de cosas con botones, con batería, con enchufecitos, con antenas, y todo lo que tiene que ver con esta cosa nueva del internet que me dicen los pibes del piberío, que dice que es lo que se viene. Lo de las cosas del internet. De la internet y del de la mundo web. Mundial. Sí, del sí. Mundo Control mundial. Z. Ahí está. Muy bien. Recuerden, nunca está de más aclararlo, que internet y la web no son lo mismo, que la web es una de las... De los servicios de internet, después tenés el chat, el mail, claro. La videollamada. El mail cuando era solo el mail, ¿te acordás? El mail cuando era solo el mail, sí. Y esas cosas cuando vos... el mundo era en blanco y negro. Claro, como cuando los padres descubren el mail y te empiezan a mandar los cadenas. Sí, los tan famosos cadenas, te llenan la casilla. Mira qué gracioso. Los chicos no lo saben, pero en una época así como ahora, uno se muere de vergüenza porque por ahí... La tenés en Facebook. Un familiar mayor está en Facebook y... Deja cosas que uno no dejaría. Es verdad. Publicaciones, comentarios. Ay, que estás tan lindo. Comentarios a las fotos, tal cual. Antes, antes de eso, cuando el Facebook y Twitter no estaban, estaban las cadenas de mails. Sí. Y los PowerPoint. Los PowerPoint. Los PowerPoint con fotos. Con música de fondo. Con música de fondo y con fotos. Algunos estaban buenos. Hay que admitirlo, sí, también. Sí, no. Algunos sí, estaban por buenos. Supuesto. Pero bueno. Había muchos que por ahí no. No. Pero bueno, esto es así. Esto es un programa que se llama Control Z. Que hoy estamos acá y mañana, ¿quién sabe? La página web de Control Z es www.controlzradio.com.ar, Z con las cuatro letras. Y si nos quieren escuchar en vivo y en directo, entran a la aplicación TuneIn. O si no, nos escuchan en www.radioledonline.com. Muy bien, me gusta que haya dicho TuneIn. Bueno, porque yo estudié muchos años inglés. Inglés, sí. Británico. Sí. Británico. También fui la Pitman. Mira. Para aprender a escribir en el teclado con los dedos. Bueno, le voy a las decir. Las academias Pitman, que ignoro si siguen existiendo. Desconozco. Pero en esa época te enseñaban a escribir a máquina con. Te ponían un tecladito dibujado. Y estamos hablando de escribir a máquina, ¿eh? Ya existían las computadoras, obviamente, pero. ¿Cómo se dice? Mecanógrafo. Mecanógrafo, claro. Sí, mirá sí, vos. Sí. De las de dientonas, ¿no? Sí. De las máquinas. Bueno, así que el otro día estaba con mi notebook, con los dos índices. Sí. Le digo, apretá y... Yo soy mecanógrafo, me dice. ¿Y escribe así? No, como, bien. ¿Con gran velocidad? Sí. Bastante bien porque el teclado igual es distinto de la compu. Sí, yo... Pero se adaptó bien. Yo usé durante muchos años, una época en que fui cadete, trabajaba en una empresa que tenían unas máquinas de escribir eléctricas. Que en vez de tener los martillitos con las letras, tienen como una bolita que va girando con todas las letras. Están buenísimas. Muy bueno. Y tenían un modelo muy avanzado. Ya en ese entonces, obviamente, era viejo. Lo tenían porque lo tenían ahí andando y no, digamos, sí. No les importaba nada. Que tenía memoria. Entonces, era una cosa loquísima. Porque claro. las viejas secretarias lo sabían usar. Claro. Vos escribías, ponías el botón de grabar, escribías una carta... Te guardaba una carilla entera, tenías que escribir bien sin errores para no hubiera problema. Eso, porque mira cómo escriben ahora. Pero pará, terminabas de escribir todo, lo sacabas, ponías una hoja en blanco, apretabas el botón play. ¿Te la copiaba? Y te la copiaba. No. Pero te la copiaba no con carbónico, sino que la copiaba hecha como si alguien la hubiera tipeado de nuevo. Claro, porque aparte cada tecla se marcaba. Se marcaba, no es, sí, obvio. Es una cosa fantástica. Increíble. Increíble. Y ya que estamos así debatiendo, sí, ¿usted es, sí, del mouse que le agrega a la notebook o del mouse mismo de la notebook? Eso habla mucho a las personas, le voy a decir. Voy a hacer un estudio sociológico. Si yo uso el mouse que se mueve o el touchpad, sí, el cuadradito sensible al tacto. Sí. Yo creo que el mouse es mejor, pero muchas veces en función de la comodidad y de no tener que andar cargando un ratón más, adicional, uso el del el de la notebook. Perfecto. Y más o menos me llevo. Pero es cierto que yo creo que me llevo mejor con el mouse. Mira. Por ejemplo, para los juegos. Hay mucha gente para la que la mejor combinación, sí, de juegos es el teclado y el mouse, ¿no? Claro. Sobre todo los de juegos de tiros, sí, con el mouse. En red. Con el mouse tal cual, en red, con el mouse controlás a dónde estás apuntando, que yo, con el otro te mueves. Para mucha gente, sobre todo los que vienen del mundo de la consola, eso no existe y se acostumbraron a usar el gamepad, ¿no? Claro, todo el famoso junto cuernito, en el mismo lugar. Todo con las dos manitos ahí, y a mí nunca me resultó. Tuve, sí, el mejor gamepad del mundo mundial, que era uno de Microsoft. Mira. Que tenía. Vio que el gamepad es como una media luna. Sí, claro. Uno de los dos cuernitos, sí, se movía. Entonces, con una mano avanzabas y con el otro cuernito funcionaba como un mouse. Claro. O sea, tenías movilidad de 360 o casi 180, eso. No sé, un montón. Y entonces, en vez de. Si como vos el querías, antiguo joystick. Claro. Entonces, ¿no? Si vos querías mover la mira, en vez de apretar un botón o mover una palanquita, movías toda la mano y toda la muy muñeca, bueno, lo cual te da una precisión fantástica. Y lo hice pelota, obviamente, porque lo gasté. Bueno, pero sirvió. Pero sirvió. Bien. Sirvió para dejarme donde estoy hoy. Escúchame. Un fracasado. Y no jugando con. Pero la qué gente. Bien jugaba. ¿Cómo pero se qué bien jugaba? Saben que lo contamos el jueves pasado, había un. El pasado el otro. Hay un. Un torneo que daba 10 millones de dólares en premios. Se jugó la semana pasada. Sí. El del Dota. ¿Quién lo ganó? No tengo la menor idea. Uno de los. Pero un afortunado. Sí, el que le ganó todos los demás. Sí. El equipo que le ganó todos los demás. Pero no. El que se va a tener que reconstruir, sí, la mano porque tanto. No, pero sabe que hay una cuestión muy interesante en todo esto y es que lo transmitió ESPN. Transmitió los partidos en Estados Unidos. Hay un ESPN, tiene varios canales y hay un canal que es solamente de streaming, o sea, solamente online, y transmitió todos los partidos de la final de este torneo de videojuegos, porque claro, algo que son tiene 10, claro, 10, sí, millones de dólares en premio, necesariamente que va a haber mucha gente mirando a ver qué pasa con eso, y obviamente porque tiene muchos seguidores. Claro. Y bueno, los de ESPN lo estuvieron transmitiendo, una cosa muy loca. Mira qué bien, muy bien, la verdad. Sí. Sí, sobre todo por el premio. Pero bien. Yo pienso que van a venir como mundiales de. Que creo que hay en algunos juegos mundiales de, bueno, consola, de Play, de Xbox. Existe el mundial de. El mundial de videojuegos no es una. Lo organiza una empresa. De hecho, en Argentina tuvo algunos participantes. Es un mundial organizado por una empresa, entonces se juegan a ciertos juegos y otros no. Claro. Uno de ellos es el StarCraft. Sí. Y si yo no me acuerdo mal, en. Fue 2008, 2009 que hubo eliminatorias, digo bien, en la Argentina para participar en los campeonatos mundiales. No sé si se siguieron haciendo. También se hace todos los años el Mundial de Robots, de fútbol, sí, de robots. Sí, claro, eso sí. Que hemos sacado, de hecho, a. Un argentino fue árbitro también que participó en alguna de las. De las a una de los torneos, de alguno de los partidos. Y en eso la Argentina suele tener a un par de participantes importantes. Es muy de jugar el argentino en los juegos, me parece. Sí. ¿No? Es como más. Sí. Se copa y. Igual. Pega maratón. Viendo. Este es un comentario que poco tiene que ver con la tecnología, pero. Pero digámoslo. Total, sí. ¿Qué problema tenemos? Había gente que se sorprendía una vez más durante el Mundial de Fútbol, el de la FIFA, sí, por ciertos gestos de jugadores de otros países que uno considera como muy propios, tipo cuando tenían que tirar un tiro libre, adelantar la pelota un poquito, claro, un montón de cosas de pasos que más, sí, sí, yo escuché un par de comentarios de, míralo al vamos a poner iraní porque es el que me acuerdo. Sí, pero, digamos, pero ojo, está todo bien con los iraníes. Míralo al no sé qué. Y era claro, pero pará, o sea, en todo el mundo se juega el fútbol. Nosotros lo vivimos como que somos los únicos que somos apasionados, y qué sé yo, pero en realidad, claro. Y eso es lo bueno, por otro lado, todo el mundo se... La violada, claro, y sí. Todo el mundo hace eso y todo el mundo, digamos, que la gente es gente en todo el mundo. Sí. Y con este... Con esto le voy a decir que vamos a hablar de... Usted dijo, mencionó los robots. Sí. Tengo algo de robots. Tiene algo de robots. Para hablar cuando quiera. Bueno. ¿Quiere que lo hablemos ahora y después un muy bien, tema bueno. musical? No, porque usted decía que hay robots y que juegan al fútbol y hay mundiales sí. de eso. Bueno, ahora sí. parece que Honda va a largar a Simo, que es un robot sí. inteligente sí. que sabe cuándo tiene que hacer, por ejemplo, las tareas del hogar. Por ejemplo. Okay. O sea, acá falta barrer un poco. Asimo, que es un robot que existe ya hace sí, varios claro. años. Es autómata. Y que lo vienen puliendo, digamos, lo vienen. Y claro. Cada año que pasa. Un hombre que viaja a la luna. Si usted lo ve. Sí. Con el casquete y todo. Uno de los logros iniciales de Asimo fue que fue uno de los primeros robots bípedos que se podía levantar y del piso y. Y, digamos, y pararse y caminar solo sin ayuda, lo cual parece una tontería, pero para la época era un gran como... logro. Sí. Bueno, y ahora puede predecir ciertas cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, si una persona se levanta y va al baño, él sí. ya detecta este movimiento y evita así chocarla si está haciendo una tarea doméstica, por ejemplo. Ajá. Bueno, es copado esto. También se expresa en lenguaje de señas. Todavía no tiene voz ni nada, pero bueno. Pero el lenguaje de señas es como los mudos. No, sí, claro, o el verdadero, zorros, ¿no? El que hacemos nosotros acá en la... No, no, pero por ahí era un inventado, qué sé yo. No, está en realidad más que nada puesto como para ayudar a personas con necesidades especiales. Sí. Porque tiene como, digamos, estos atributos que permiten dar una asistencia como más localizada. Bueno, ¿cierto? Usted sabe que en Japón, país que está muy avanzado en el tema de robots, hay mucho interés en usar robots para la población adulta mayor. Sí. Que en Japón es una parte muy grande de la población. Como una manera de que mantengan, entre comillas, cierta independencia, digamos, sin tener que recurrir a una persona que les que ayude, todo el tiempo esté diciendo sino que tener, tiene que hacer, claro. Sino tener un robot que se encargue de unas cosas y eventualmente llame, digamos, tenga la posibilidad de alertar a alguien si una persona mayor está con algún problema, etcétera. Exacto. Sí. Y que le dé como una compañía, digamos, lo que ellos consideran. Hay gente que, digamos, hay varios estudios sobre eso, hay muchos que se resisten. Y muchos para una que persona no. mayor sola viene justo, me parece. Claro, tiene esa cosa de que sabes que es una máquina, pero hay gente que igual dice, bueno, está bien, pero te hay, hay cierto movimiento, siento que hay algo que está, digamos, que no soy el único que está moviéndose. Eventualmente, de nuevo, una compañía. Es un puente, claro, para, sí. para otros. Hablando de puente, esta nueva versión de Asimo puede sí. subir y bajar las escaleras. Eso es verdad, de una manera más, pero con una hasta con una sola pierna. Salta con una no, sola es pierna. Es un genio. Pará, y cosas buenas que hace, sí. te digo, tiene mayor destreza en las manos para abrir una botella y servirte ahí, no sé, un whiskycito que quieras tomar, llegas cansado a trabajar. Te sentás en la poltrona, ¿no? Te pone el banquito para los pies, te saca las zapatillas, te masajea un poco las patas, te bueno, pone las pantuflas. Lo que cada uno necesite. Por supuesto, escuchen, te trae el vaso. Estuvo caminando. Obvio, viene con el vaso moviéndolo un poquito para que se on the rocks, por supuesto, obvio. Para que se vaya mezclando. Te enciende el puro y te pone por ejemplo, sí, incluso te puedo decir, viene con una pantalla propia para que no tengas que prender. Esto lo estamos inventando, por supuesto. Bueno, pero ya que estamos, sí, pegamos, claro, chicos, tal cual. Por favor. Te puede prender la tele. ¿No? Claro, ya sabe el canal que te gusta. No te va, viste, zapiñando, él te pasa por, no sé, Animal Planet. Nada, no. esforzarte en usar el control remoto, te cambia no, los canales no. él. Olvídate. Bueno, aparte, ¿sabes que puede tomar decisiones? Sí. Para poder, bueno, esto que hablábamos, adaptar el comportamiento de una forma más humana, si se quiere decir, ¿no? Reconoce voces y rostro. Sí. Eso está bueno porque reconoce al dueño, donde salta a morder, por ejemplo. Y te va ayudando. No se ríe, Ricardo, por favor, es un sí. programa serio. Sí. ¿Y te va ayudando? Bueno, a realizar estas actividades. Además, sí. Puede utilizar el lenguaje de los signos en las versiones japonesa y americana. Ahí usted preguntaba. Claro, eso la está buenísimo. Usted lo programa y ya está. Sí. Buenísimo. Lo veo ahí con unas bandejas, muy bien. Sí, muy, muy, muy solícito él. Sí, 1,30 m mide, sí, pesa chiquitito. 50 kilos. Sí. Tranco, bien. Sí. Como un niño. 4 menos que el modelo anterior, porque esto que hablaba usted, que va mejorándose. Bueno, el grado de libertad de movimiento es de 57 grados, sí. 23 más que el anterior, sí. Por ejemplo, y la velocidad máxima de avance es de 9 kilómetros por hora. O sea, que caminó, 3 más que el anterior. Y eso es bastante, porque digamos, una persona caminando tranquila por la calle va a 6, 7 kilómetros por hora, mejor dicho, 5, 6 kilómetros por hora, más o menos. Claro. O sea, que si va a 9 es como uno caminando. Una marcha, marcha de las, claro, Olimpiadas. La veo usted haciendo marcha olímpica, ¿eh? Yo intenté, porque mi perra camina así. ¿Haciendo marcha olímpica? Así. ¿Me lo contás después de la tanda? Lo prometo. Bueno, vamos a un corte. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire. And we burning one hell of a something. See us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn. C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. seguimos, recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web. Y si no, tenemos una cuenta de Twitter que es Control Z Radio, sin las cuatro letras, sino una sola. La semana que pasó y hablábamos de los despidos que había hecho Microsoft, de todo el plan que estaba teniendo para reorganizar un poco la empresa a futuro, con el nuevo CEO Satya Nadella a la cabeza. Están viendo cómo van a reorganizar todo lo que están haciendo. Y uno de los cambios grandes era sin duda la reducción de personal, los 18.000 empleados que la compañía va a despedir. Pero también hay otras cosas nuevas, como por ejemplo un plan que está haciendo la compañía para reorganizarse, para ver cómo va a desarrollarse a futuro. Y esto tiene que ver con la unificación de todos sus sistemas operativos en una sola plataforma. Esto no significa que vas a tener Windows 8 o Windows 9 en el teléfono, sino que el sistema operativo del teléfono, de la computadora, de la tableta, de la Xbox, de todo lo que tenga que ver obviamente con Microsoft, va a tener una misma base, va a tener un mismo núcleo. De nuevo, esto no significa que vas a tener Windows Phone en tu PC o que vas a tener Windows 9 o lo que sea en tu celular, sino que la base va a tener un solo desarrollo y después sobre eso van a ir variando los demás componentes que se apilan encima, digamos, para optimizarlos para cada plataforma. Lo bueno que tiene esto para Microsoft, obviamente, es que tienen más gente trabajando en un solo producto y no gente trabajando en tres productos paralelos, repitiendo parte del trabajo. Esto significa un sistema operativo que cubra todas las pantallas, dijo Nadella durante la presentación. Ahora tenemos un equipo con una arquitectura común y esto también les facilita el trabajo a los desarrolladores, que ahora van a poder hacer lo que llaman aplicaciones universales. Vos vas a poder crear una aplicación y decir, bueno, yo quiero que si corre en una tableta o en una notebook tenga esta configuración, si corre en un celular tiene esta otra. Esto tiene que ver con también el mayor solapamiento que hay entre lo que es hoy una tableta y lo que es una notebook. Lo contábamos también, hay muchos fabricantes que están ofreciendo en un mismo dispositivo la posibilidad de correr Windows o de correr Android. Hay tabletas con Android que si vos les pones un teclado se transforman en algo muy similar a una notebook, más allá de que el sistema operativo que esté corriendo. Y para mucha gente una tableta, sea con Android, sea con Windows, sea con sea una de Apple, tiene toda la información necesaria para toda la configuración necesaria para que vos puedas correr todo en uno. Así que esto es una buena noticia, al menos para los desarrolladores. De nuevo, para el usuario común todavía no se va a ver, pero es un punto interesante porque abre un poquito el juego y simplifica un poquito el desarrollo de las cosas. Esto es lo que tenía que ver con Microsoft. Mientras, pasando a otro tema. Sí. Usted sabe, señorita Yamila, que el hombre llegó a la luna. Sí. Hay gente que dice que no. Bueno, claro. Pero bien, mitos, hay gente que dice que no para todo. Siempre que te dice que sí, hay uno que dice que no. Bueno, resulta que se cumplieron 45 años, ahora por estos días. 20 de julio, el día del amigo. Exactamente. El domingo. Exactamente. Y entonces hay un montón de noticias y obviamente rememorando todo esto. Sí. Y uno de los comentarios que se hace es, bueno, ok, la computadora que llevó a la luna al Apolo 11. Sí. Era, comparada con lo que... con lo que es hoy, dicen algunas estimaciones, 100.000 veces menos potente que lo que puede tener un... 100.000 veces. Sí, un smartphone hoy en tu bolsillo. Comúncito. Sí, sí. Lo cual es un... nada, es un... es un cambio notable, ¿no? Entre lo que... la verdad que sí. Entre lo que ha progresado... 100.000 veces, ¿en cuántos años? En 45. 45 años. El Apollo Guidance Computer, que fue la computadora que... que llevaba al módulo lunar y al módulo de mando hasta la Luna, corría a un hertz. Para que se den una idea, el hertz es el ritmo al que trabaja un procesador, ¿no? Es como el tambor que va marcando el ritmo. Bueno, esto iba a un ciclo por segundo. Sí. Y una computadora común de 2 GHz va a 2 millones de ciclos por segundo. ¡Epa! Sí. Una diferencia. Sí. La RAM tenía 2048 palabras, ni siquiera se hablaban de bits o bytes o lo que sea. Sí. Así que nada, es un cambio realmente notorio, claro. Bueno, es esto que el smartphone que tenemos ahora, dentro de un año, ya está. Más o menos, que decimos siempre acá, ¿cuánto tiene de vida útil un teléfono hoy en día? Entre 12 y 18 meses. Totalmente, totalmente. Ya después te queda viejo. Sí. No está de más recordar a Ramón Alonso, el argentino que logró que el Apolo 11 llegara a la Luna. Sí. Así como está Miguel San Martín ahora con todo el tema de Marte, qué sé yo. En esa época, hace 45 años, estaba Ramón Alonso, que fue uno de los hombres que trabajó con, déjeme ver acá, la parte de la memoria de la nave. Yo definí la arquitectura de la computadora guía del Apolo. Me dijo a mí, yo lo entrevisté hace... porque yo sé como que volvía así. Sí, sí, wow. Fui yo hace... ahora es un señor muy mayor, obviamente, que vive en Estados Unidos desde ese entonces. Pero, era como muy loco porque era un viejito ahí que estaba sentado. Lo entrevistamos acá en Palermo, en la casa de un amigo. Lo vino a visitar, qué sé yo. Alguien nos comentó que estaba. Y lo grabaste con... Sí, lo entrevisté para... Sí, totalmente, lo entrevisté para La Nación. Y estaban ahí, lo más pancho. Tranqui. Y decía, bueno, no, yo definí la arquitectura de la computadora que llevó el Apolo 11. Decidí cómo se organizaban los componentes que iban adentro del software, el hardware. Un visionario, sí, en esa época. Y lo que tenía una cosa muy loca es una cosa que se llama la memoria soga. En ese entonces no existía como hoy ni el disco rígido, claro, ni la RAM como la entendemos hoy, sino que, y además necesitaban algo que fuera muy resistente, porque usted manda algo al espacio. Imagínense, encima hace 45 años que no tenían la menor idea de qué era lo que se iban a encontrar, si volvían o no. Entonces nada. Necesitaban una manera en que los en que usaran una memoria muy particular. Es una memoria que se llama una memoria SOA, que es una cuestión así más física. Las memorias hoy son partículas microscópicas que cambian de estado, pero tiene que ver con la electricidad, y esto había un cambio físico para que fuera más confiable, digamos. No tengo menor idea mucho más de eso, bueno, de cómo funcionaba, no, lamentablemente, claro. Pero bueno, jugado en esa época, muy sí, jugado. Y lo otro que hizo este hombre fue hacer algo que para entonces fue revolucionario, pero que hoy es muy común, que es que los astronautas podían programar la computadora, darle órdenes, en vez de poner comandos numéricos como se hacía antes. Piensen que en 1969 la mayor parte de las computadoras no tenían monitor. Claro. Vos ingresabas las cosas, era un embole fenomenal. Vos ingresabas cosas moviendo perillas y el resultado de los cálculos eran o una hoja de papel que se imprimía, que no era práctico, o unos números que aparecían, unas luces que se prendían y se apagaban. Nada más. Claro, había que en serio tener visión en aquel momento. La computadora con pantalla es algo muy posterior. Más allá de que empezaban a haber equipos ahí, y de hecho en el 69 es cuando el Bob Engelbart, que es el hombre que inventó el mouse, mostró, hizo una demo de un sistema que es es así, Bob Engelbart, que es un señor que se murió el año pasado o el otro, sí, es el señor que inventó el mouse y que inventó lo que tenemos ahora en pantalla, que son las ventanitas y los iconos y los botones. Todo eso antes no existía. Antes vos veías texto puro y nada más. Claro. Bueno, él inventó esta idea de hacerlo todo gráfico y en el 68 dio una demo muy interesante, que además mostró cómo podía escribir en pantalla y que el sistema la reconocía el trazo. Hizo una videollamada, un montón de cosas que hoy tomamos como normales, pero que hace 45 o 50 años eran imposibles. Imposible. Bueno, cuestión que este hombre fue el primero que, en vez de... Este hombre, digo, Ramón Alonso, fue el primero que en vez de pensar en que los astronautas pusieran, tocaran botones solamente o pusieran números, ingresaran comandos del estilo activar cohete, abrir plataforma, bien, cerrar, bueno, no sé qué. Un poquito de seguridad. Exactamente. Los tipos tenían un panel con todos los verbos, digamos, con todas las acciones que pueden hacer: abrir, cerrar, prender, apagar, subir, bajar, qué sé yo. Y del otro, todos los objetos con los que podían interactuar. Entonces apretaban, perfecto, un botón en prender y otro botón en cohetes y se prendían los cohetes. Perfecto. Si jugaron en los 90s a los juegos de Lucasfilm de aventuras, sí, funcionaban de la misma manera. Vos tenías de un lado las acciones y de otro lado las cosas con las que podías, ¿qué?, interactuar. ¿Qué hacía, claro? ¿Qué? ¿Con quién? Entonces ibas cliqueando uno y otro y ibas activando estos juegos gráficos de antaño. Venga. Pero bueno, este buen hombre dice: conocí varios astronautas. Algunos astronautas eran muy inteligentes, otros no tanto. Bueno, ¿por qué no? Pero tenían la particularidad de ser pilotos de prueba que habían llegado a los 45 años, algo que es una rareza. Pero no les gustaba la computadora, decían que no era necesaria, que la iban a pagar apenas se subía a la nave, decía el bueno Ramón Alonso, uno de los creadores de la computadora que llevó al hombre a la luna. Sí, bueno, y hablando del hombre a la luna, sabe que este domingo que pasó, que se cumplió un nuevo aniversario, también festejamos el Día del Amigo algunos, Estados Unidos quiere reclamar a la luna como patrimonio nacional, por esto mismo también. Sí. Bueno, nada, un detalle que quería comentar. Una pavada, ¿no? Una pavada, pero dicen que... No, bueno, no lo suyo, por favor, no, sino lo que dice esta gente. Y qué sé yo, copémonos, elegimos un planeta ahora, chicos, porque sí, Estados Unidos está eligiendo la luna, hay que adelantarse, que elegir un planeta, ver una estrella ya... ¿Cómo? Bueno, es muy famoso, perdón, un tipo que vendía en Estados Unidos, creo que también era, que vendía parcelas de terrenos, sí, en la luna, sí, sí, y que se llenó de plata. Que vendió, no es que solamente vendía, que vendió, porque hay, sí, gente, sí, que compró esas parcelas, sí, de... Sí. Bueno, también dijimos acá, hay un reality show como Gran Hermano, que se está planteando para hacerlo en Marte dentro de, no sé, sí, 14 años, creo, y ya están reclutando gente. Sí. Que va a ser como una gran, no sé, Matrix, un gran búnker, y se van a, bueno, va a desarrollarse ahí, si es que se logra hacer. Veremos si la tecnología de ese entonces lo permite. Exactamente. Lo que la tecnología hoy por hoy permite. Lo que la tecnología permite, mire. Por ejemplo. Por ejemplo, es de todo. Por ejemplo, un reloj inteligente. Usted vio que hablamos, bien, de, sí, los relojes inteligentes, sí, todo el tiempo que tema. Yo. Bueno, Sony presentó en la Argentina el Smartwatch 2, que se suma al Gear 2 de Samsung como las dos opciones que se venden oficialmente en el país. Sí. Pues hay otras, ya hemos hablado acá del Pebble, que tuvo tanto éxito. Que tuvo tanto éxito. Ahí está el de LG, está el de Motorola, que vendrán más tarde. Y ahora es Sony con su Smartwatch 2, no puedo hablar, que es un reloj inteligente. Básicamente lo que te hace es, tiene una, es una pantallita en la pulsera, señora, que le da la hora, pero los más mensajes, te muestra, texto. Claro, te muestran todas las notificaciones que te llegan al teléfono, o te mandan un WhatsApp, sí, te aparece ahí. Cuando te mandan un Facebook Messenger, te aparece ahí. Cuando te mandan un mensajito, un mail, WhatsApp, sí, lo interesante es que podés hacer otras cosas, como por ejemplo, estás escuchando música, vas pasando los temas desde ahí sin tener que sacar el, bueno, teléfono del bolsillo. Tenés que ir a un lugar y las indicaciones del mapa te las va dando en la pulsera. No, no lo llego a ver. Claro, pero vas manejando y en vez de tener que estar relojeando el teléfono, el celular, te mirás la muñeca, que debería ser un poco más, más seguro. Bueno, sirve como reloj. Eso, puede ver la hora. Puede ver la hora. Pero puede ver la hora. Puede ver la hora, y lo interesante es que le puedes cambiar el cuadrante. Claro. Con distintos motivos. Hoy querés un digital, sale digital. Mañana querés uno con minutos y segundos. Bueno, tenés las agujas. ¿Querés uno que sea naranja para que te combine con la remera? Perfecto. Vamos en eso. Eso es lo más. ¿Querés uno loco que te diga los números en arameo antiguo y que qué sé yo? También lo tenés. Sí. Bueno, si tenías a Mario Bros. Tenías a Mario Bros que le va pegando al reloj para que cambien los minutos, ¿por qué no podés tener? Exacto. Eso es parte del, para después mí. Vamos a hacer nuestro propio diseño de control Z también. Porque... Obvio, obvio. Con minutero y con segundero, la aguja de la hora con, sí, mi carita. Bien. La hoja del minutero con la hoja de la cinta Yamila Betty. Y los segundos la cita Marina, que nos va, perfecto, marcando. Tiki, tiki, y hagamos tiki, tipo números con, no sé, pueden ser números. No sé, no digo romanos porque eso ya te hace pensar un poco. Pueden ser números o desordenados. Desordenados. Y vos te la jugás. Al revés. Al revés. ¿Dónde está el 6? ¿Está el 12? Totalmente. Está el 6. Y bueno. Y así. ¿Sabe que los hablando de eso, los astronautas? Sí. Tenían un reloj de pulsera de manecillas. Sí. Pero que no tenía 12 horas, tenía 24. Mira. Vio que usted el reloj tiene 12 horas, sí, y claro, son 3 o 15. Claro, bueno, ellos no querían estar pensando si eran las 3 o las 15, porque además en el espacio no, eso es como muchas más cosas que entonces preocuparte. Era un reloj que daba una sola vuelta por día. O sea, arrancaban el 0 y terminaban el 24. La idea está buena. La idea está buena porque pero entonces tenés miraban. Mil agujas y, ahí. Bueno, 24. No, la aguja es la misma, tenés mil marquitas. Claro. Sí, bueno. Sí. Eso. Pero esto, si hacen. Esto, por supuesto, antes de los relojes digitales, porque ahora es una pavada, no tiene ningún sentido. Pero en ese entonces necesitaban algo así. Rápido, rápido. Que fuera muy confiable, y se llevaron un reloj así. Perfecto. Bueno, pero hablando del Sony Smartwatch, sí. Tiene una pantalla de 1,6 pulgadas, que es más o menos el tamaño que andan todos. Está hecho de aluminio, es resistente al agua. Ah. Con lo cual, si te bañas con el reloj. Es importante. Es importante porque sale 3 lucas. 3.000 P. Bueno, accesible. Sí, claro, pero digo, si te vas a bañar y te mojas el reloj de 3.000 pesos, no, bueno, no vas a estar contento. No, para nada. Sí. Pero bueno, sí, hay muchos accidentes. No solamente bañarse con el, sin que se caiga o. Vas a lavar los platos. Ahí va, por ejemplo. Vas a lavar los platos y un salpicón que no. Una salpicadura que. Cruel y te arruina el reloj. 3.000 pesos, no, es sí. Como, bueno. Esto es más o menos la mitad de lo que sale el Samsung Gear 2 de Samsung, digo, lo repito, que sale 6.500 acá en la Argentina también. Y bueno, tiene una batería de 4 días, que es más o menos lo que andan todos estos relojes, y que para mí es el punto más débil, porque es otra cosa más de la que tenés que andar acordando de cargarlo, no, sobre la todo computadora y el celular, sobre y todo la que tablet. Sí, sobre todo que, perdóname, el reloj es algo que no sé, sobre lo que uno jamás en la vida se acuerda de la pila, digo. No es que le dura mucho. Yo no, digamos. No, cuando deja de andar, decís, no anda más. No anda más. Y lo llevas a un lugar para que cambie la pila, le pones la pila y después, de nuevo, te olvidas por otros años. Bueno, esto es para mí la gran contra. Y es una de las cosas que destacaba la gente de Swatch. Ayer o anteayer se corrió la bola de que Apple y Swatch estaban trabajando en un reloj inteligente. Pero inteligente en serio. O sea, recontra, que se sabía todas las tablas, todo. Porque todo el mundo está esperando que Apple presente su nuevo reloj. Perfecto. Bueno, la gente de Swatch dijo, sí, todo bien. Nosotros no solamente no estamos trabajando con la gente de Apple, con lo cual las acciones que se habían disparado para arriba volvieron a bajar. Swatch es el mayor fabricante de relojes del mundo mundial, con lo cual, si ellos lo dicen, es un dato a tener en cuenta. Y lo otro que ellos dicen es que no ven que la gente le. Todavía el tema de los relojes inteligentes. No está copando. No está copando el todo. Bueno, capaz que si le encuentran como algún servicio más. Obvio, por ahí. O por ahí este buen señor dice eso, pero en realidad está haciendo mil cosas más. Y no dice nada. Tal bueno, cual. Está bien. Bueno, ¿le parece que vayamos un poquito de música? Perfecto, vamos a un tema musical y tenemos todavía mucho más Control Z. My love, ooh, my love. A winner never quits, and a quitter never wins. I thought about what I wanted, and you were on my list. Remember where I was, in the desert with no love. No cactuses, just dust, and you swooped me from above. My love. Oh, listen. All my life, when I describe what I want, I've been misunderstood. Yeah. The more I try, I'll be dissatisfied. And didn't think that I could. But then you came along. And you made me strong. Like I said you would. So I just wanna say, thank you for this day. Cause it is so good. Girl. Porque ya viene más, más Control Z. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web. Si no, nos escuchan por TuneIn o en www.radioledonline.com. Recién estábamos hablando de un reloj inteligente y ahora queríamos hablar de otra cosa también interesante. Una tableta. Sí. Pero que está pensada solamente para videojuegos. O, mejor dicho, está pensada sobre todo para videojuegos. Una tableta común que puedes hacer de todo, pero también puedes hacer videojuegos. Y puedes jugar a videojuegos. Como la tableta es de Nvidia, que es una de las dos compañías especialistas en todo lo que tiene que ver con videojuegos, nos pusimos en contacto con Alexandre Siebert de Nvidia, justamente para que nos cuente un poco qué es esto de la Shield Tablet y por qué es un dispositivo tan singular. Hola, Alexandre, ¿nos escuchás? Hola, sí, muy buenos días. Gracias por tenerme aquí. Por nada. Contanos un poco qué es la Tablet Shield y por qué ustedes la piensan tan orientada al tema de los videojuegos. Uh-huh. Bueno, el año pasado hemos sacado la Shield, la consola portátil, basada en nuestro procesador, el Tegra 4. Entonces, corre Android y por eso... Para un poco para resolver el problema de que no hayan buenos juegos en Android porque no hay buenos dispositivos para jugar. Entonces, teniendo la Shield, pues ahí sí con mandos físicos, con un buen rendimiento, buena duración de batería, entonces sí ahora podemos traer buenos juegos para Android. Y pues ahora que tenemos la nueva generación de los Tegras, el Tegra K1. La principal diferencia del Tegra K1 es que tenemos la misma arquitectura de GPU de las tarjetas gráficas de desktop. Uh-huh. O sea, nuestra arquitectura Kepler, que es la misma que donde está basada la GTX Titan, por ejemplo, tenemos la misma arquitectura en el Tegra K1. Y lo que trae es el soporte a todas las tecnologías. Entonces, para mientras que antes, para por traer un juego hasta Android, aunque tengas, por ejemplo, un procesador rápido como Tegra 4, no tenemos soporte a OpenGL 4.4 o DirectX 12, 11 o otras cosas como Tessellation. Uh-huh. Y lo que los desarrolladores de juegos tenían que hacer era crear todo un nuevo engine de juego con soporte hecho para OpenGL ES. Entonces era muy dispendioso y les robaba mucho tiempo. Entonces, teniendo el soporte a las mismas tecnologías disponibles en el desktop, por ejemplo, pues es mucho más fácil traer los juegos. Entonces es lo que permite a un nivel de hardware el Tegra K1, pues permite traer estos juegos a dispositivos móviles ahora. Y en vez de simplemente lanzar una nueva versión de Shield basada en Tegra K1, pues esta vez hemos decidido traer pues una tableta pues especial para jugadores. Y eso lo que significa es una tableta, o sea, la puedes utilizar para hacer cualquier cosa, como ver vídeos, navegar por la web, o accesar redes sociales o lo que te dé la gana, pero está toda preparada para juegos también. Y tanto los juegos que corren en Android, como los Angry Birds de la vida, o los juegos optimizados para Tegra, y también los nuevos juegos que queremos traer, pues utilizando todas las capacidades del Tegra K1. Hace un par de meses, para la Shield, en una colaboración con Valve, hemos traído Portal y sí. Half-Life 2. Entonces, buenísimo. Juegos que antes simplemente no había en dispositivos móviles, pues ahora sí los tenemos disponibles. Y ahora también con todas las tecnologías de Tegra K1, pues tenemos más juegos. La Shield Tab viene ya pues preinstalado el juego Train 2. Ajá. No sé si para quien no conoce, es un juego de plataforma basado en física, o sea, tienes objetos que con simulación física y puedes interagir con el escenario. Y es un juego de PlayStation 3 y PC, y ahora también lo tenemos en Android, pues aunque exclusivo para la Shield Tab de momento. Y hay también otros juegos, tenemos War Thunder, que es un MMO de combate de aviones y tanques. Y además de traer la misma experiencia del, creo que está disponible para PlayStation 3 y PlayStation 4 también, y para PC. Pero otra cosa interesante es que tenemos soporte a multiplayer, multiplataforma. O sea, puedes jugar el mismo juego en la Shield Tab y jugar con un amigo que está en una PC, por ejemplo. Y otra cosa interesante, por lo que estaba viendo de esta tableta, que tiene una pantalla de 8 pulgadas, es que también en un punto la puedes usar como una consola portátil de videojuegos, ¿no? Conectándola a una tele y con un controlador especial. Ya tenemos, por ejemplo, la Tegra Note, que es una tableta de 7 pulgadas basada en Tegra 4, así como la Shield, el Shield Portable. Y ahora y que ya tenía pues una salida HDMI para que lo puedas conectar a una televisión, un procesador muy rápido y soporte a mandos, un joystick por Bluetooth. Para la Shield Tab tenemos el Shield Controller, que es un control de juegos, tiene es como el control de Shield pero sin la pantalla. Claro. Pero lo importante es que se conecta a la tableta por Wi-Fi Direct, entonces trae la latencia de comunicación es más baja que por Bluetooth. Entonces puedes tener pues un control de juegos más que te responde más rápido. Y algo bueno, una de las principales recursos de que ya tenemos en Shield y tenemos en Shield Tab también, es el soporte al streaming de juegos desde tu computadora. Claro. Entonces, si tienes una tarjeta GTX de la serie 600, por lo menos, puedes correr un juego en tu computador y por la red inalámbrica puedes ver la imagen y controlar el juego desde Shield o desde Shield Tablet. Sin necesidad de tener la PC, perdóname, conectada a la tele, digo, la gracia de esto que podría estar en otra habitación. Lo bueno es que puedes tener, por ejemplo, la computadora en tu habitación y jugar en el salón o igual en la Shield Tab o conectada a una televisión usando el Shield Controller o con controles en la pantalla también, eso puedes. Y eso es o sea que puedes. Y otra cosa también es que ahora en la Shield Tab tenemos una versión con LTE. Sí. Y entonces también puedes jugar tus juegos de PC desde tu computadora en casa, pues en la calle, utilizando la conexión a internet, y también tenemos un servicio que está todavía en beta, sí, pero es utiliza nuestra tecnología Grid. Entonces, puedes jugar juegos desde la nube sin depender de tu computador. O sea, puedes jugar los juegos desde nuestros servidores de NVIDIA en Santa Clara. Ok. Y es, ¿Y te parece, bueno, perdóname, necesitas una conexión a internet muy buena? Pero claro, sí. Es una opción que ya estamos preparando. Es parte de nuestra estrategia para hacer como el Netflix de juegos. ¿Y te parece que con todo esto se cierra un poco más el futuro de las consolas tradicionales a manos de celulares y tabletas que tienen ya un poder gráfico muy grande? ¿Te parece que va a seguir habiendo un mercado para ambas opciones? ¿Cómo lo ven ustedes en NVIDIA? Sí, lo bueno es que ahora por fin tenemos procesadores móviles, pues con rendimiento y también con soporte a todas las tecnologías actuales. O sea que, por ejemplo, con Tegra 4 ya teníamos rendimiento de CPU y GPU mejor que las consolas de la generación pasada. Uh-huh. Y ahora, además de tener ya un rendimiento muy bueno, tenemos soporte a todo esto. Entonces, por ejemplo, en la Shield Tab, o bueno, en Tegra K1 en general, tenemos soporte hasta Unreal Engine 4. O sea que algo que no es posible en las consolas de la generación pasada y solo es posible en las consolas de la nueva generación o computadoras desktop o sí, notebooks o lo que sea, pero ya es posible también en dispositivos móviles. Entonces, si un estudio, un desarrollador está haciendo un juego en el Unreal Engine 4, pues ahora tiene la opción: puedo lanzar este juego en PlayStation 4, en Xbox One, en PC y también para dispositivos móviles, pues basados en Tegra K1. Entonces eso trae pues una opción, más opciones, o sea, más una audiencia más grande, o sea, más gente puede tener acceso a este juego, y no solo en casa, pero sino en puede jugar en cualquier lugar. Y pues el tema de algo que sustituye una consola, sí, o cosas así, lo vemos como también más opciones. O sea, hay lugar para tener una consola dedicada para juegos, hay lugar para tener una computadora pues que te haga cualquier cosa, pero también está nos gustan los juegos, pues ya si voy a ensamblar una computadora, pues voy a querer jugar en ella. Entonces me voy a comprar una tarjeta gráfica muy buena, una buena pantalla y todo eso. Pero también lo que decimos, como la Shield Tab está hecha, es una tableta para jugadores, es que, me voy a comprar una tablet y quiero jugar en ella y quiero tener las mejores experiencias. O sea, no solo voy a jugar Angry Birds o cosas de eso, pero quiero tener buenos juegos con buena calidad gráfica, con buen rendimiento, y también pues ofrecemos estas otras opciones como jugar tus juegos de PC a través de streaming y toda la tecnología que haga eso posible, como el control, el joystick con latencia más baja, o la posibilidad de conectar a una televisión para que puedas jugar tus juegos de PC sin tener que llevar tu computadora hasta la televisión. Ok. Bueno, fenomenal. Sí. Gracias, Alexander, por charlar con nosotros sobre la nueva tableta. Muchas gracias por tenerme. Que siga un buen programa. Gracias. El que pasaba era Alexander Siebert de NVIDIA contando su nueva tableta con opciones para transformarse en una consola. Muy bien. Bueno, se nos acaba el programa. Ya nos estamos yendo, sí. nos tenemos que despedir. Nos quedó un montón de cosas de material, pero le quiero decir dos cosas, sí, nada más. Dígame. Según el FBI, sí, los autos sin conductor pueden ser un temita. Y no tiene, recién estaba diciendo esa noticia, digo, no tiene a nadie para arrestar en cualquier caso de siniestro. Usted sabe, el auto autónomo, usted se sube al auto y el auto maneja solo. Entonces, sí. ¿Qué dicen la de FBI? Pará, pero si el auto maneja pero solo. ¿A quién le echamos la culpa? No, y yo tengo a alguien atrás armado, tirando, claro. Tin, tin, tin, tin, y no se tiene que andar preocupando por manejar y esquivar los autos. También. Ponele. Sí, es un tema. Eso es un tema. O si se lleva puesto a alguien. ¿A quién le echamos la culpa? Obviamente, todo esto está pensado para que no suceda, pero bueno. Pero, y lo otro, pero sucede. Y lo otro, antes de que se nos vaya el programa, es que un sí. ingeniero de Toyota, sí. Ken Laverteaux, dice. Me gusta cómo pronunciar. Porque es francés, es Laverteaux. Sí. Dice que, ojo con el auto autónomo, ¿eh? Toyota, que es uno de los principales jugadores. Sí, no es por que supuesto. Lo están diciendo que. De venganza porque se quedaron afuera, sino que Toyota está poniendo mucha plata en esto y tiene toda una línea de autónomos, de autos autónomos y de autos inteligentes, híbridos, sí. todo. Pero dice, ojo, ¿por qué? Porque vos vivís tan lejos del trabajo como podés. Sí. Y si tu experiencia de viaje mejora, vos vas a vivir más lejos. Si vos podés viajar una hora, pero no tenés que andar, o hora y media, ponele, pero no te estresás, vas leyendo, qué sé yo, pero es tu auto y no depende del transporte público, a la final te vas lejos, tranquilo, te vas lejos. Y no tenés esta vorágine de la ciudad. Claro, bueno, y entonces eso está buenísimo, dice el tipo, pero tengan en cuenta que eso significa que las ciudades, en vez de quedarse concentradas en un punto donde todo el mundo vive, qué sé yo, se van a hacer cada vez más grandes. Y a la larga eso también va a significar que los autos hacen más recorrido. Y si son autos autónomos, pero de motor a combustión, van a hacer más polución. Bueno, que sean eléctricos, sustentables. Pero la sí. idea además, de que onda, concentremos loco, porque, un poco, sí. Digamos, el centro, la capital, está bueno también. Porque sí. estamos como... O sí. me vine en tren, me vine muy apretada. Sí, sí. Y con sí. un señor con rasgos que ponía la mano en la puerta y rezaba. Me dio temí por mi vida, le voy a decir. Bueno, vio que hoy no tiene nada que ver. Estoy hablando cosas que no tienen nada que ver, sí. pero me acordé. Desapareció el tercer avión. En África, sí, uno en Swissair. Sí, ayer o anteayer también desapareció uno en Hong Kong o Taiwán sí. o algo así. Y después tenemos el otro de Malaysia. Está denso, complicado sí. la cosa. Bueno, les voy a decir que en el próximo Control Z vamos a sí. hablar de que Motorola sí. sacó un tatuaje para desbloquear el celular. Perfecto. Ya le voy a contar. Bueno. Aguante una semana. Nos encontramos el próximo jueves a las 10 de la mañana en esto que se llama Control Z. Y tiene una página web que es www.controlz.com.ar. Y si no, nos escuchan en TuneIn. Sí, en TuneIn. O en TuneIn, si quieren. Y nos escuchan también en vivo en www.radioledonline.com. Perfecto. Señorita Yamita Betty, señorita Marina, a la gente de Loray Comunicaciones, gracias. No, gracias a ustedes, por favor, le pido. Por favor. Un placer.